¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada y a través de internet en unpuntoazul.blogspot.com. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, después de un descansito que nos hemos llevado después de la feria. Saludos de Alfonso Saborido, que está a este lado del cristal. Y voy a saludar a las personas que se encuentran con nosotros aquí. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Perfectamente. Don Manuel Jiménez del Barco. Muy buenas noches. ¿Bien? Bien, bien, también. Don José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas señor noches. Presidente, buenas noches. Muy bien. Creo que Alicia no tiene... A ver, buenas noches, Alicia. Buenas noches. No, te tienes que poner aquí. Te tienes que cambiar y venirte para acá, si quieres participar o no. Bueno, pues nos dice buenas noches. Pilar, que está en la grada, buenas noches también. Joaquín, buenas noches. Hola. Y Miguel Ángel Bragado, buenas noches. Buenas noches. Usted es como los acercamientos de Marte, cada dos años y medio... Se acerca a la radio. No me toque el micrófono, por favor. Sí, la verdad es que ha sido este periodo bastante largo. Ahí. Bueno, pues encantado de recibirte aquí de nuevo, Miguel Ángel. ¿Qué de cosas? Muchas cosas. No, no te escucho. No, que hay muchas cosas, digo, hoy para hablar. Pues venga, ¿por dónde empezamos? ¿Puedo? Bueno, vale, nada. Pablo, quería empezar. ¿Tú quieres empezar? Puede. Bueno, yo por lo que me toca y por lo que tuve contacto a la vez que hacía las prácticas, tenemos que, desde aquí, pues como no tuvimos oportunidad de hacerlo la semana pasada, porque de felicitar a nuestro compañero Marco, que ya es papá. Ha sido papi. A nuestro compañero Marco y a su querida esposa, doña Mercedes. Claro. Que ha puesto mucho de su parte. Irene. Exacto, de todo. Irene se llama la chica y nada, tuve oportunidad de... Usted tiene que subir 20 decibelios, pero en sus cuerdas vocales. De conocerla en el hospital, muy mona y muy bien, mandé fotos al grupo y eso para... Muy no, bien. Mandó Marco fotos al grupo, que fue las que hice yo. por cierto, que estará disfrutando de sus 15 días de paternidad que ahora pertenecen, ¿no? Ahí leí ayer en un chiste de Forges que ponía como era como un no una adivinanza, como una prueba extra psicológica, ¿no? Dice, adivine. Dice, señor que disfruta de 15 días de paternidad. Adivine qué país es, ¿no? Y se ve la señora con el niño y el padre tirado ahí en la... Acostado, ¿no? Acostado. No, pero está muy bien. Y ponía solución y ponía abajo, efectivamente. Efectivamente, ponía... ¿no? Mi compañero Miguel Ángel del colegio ha sido papá también hace muy poco y tiene sus 15 días. Pues los españoles, como somos, capaz de que aumente la natalidad. Claro, por cogerlos. Yo eso no lo disfrutaré, los 15 días ni todas esas cosas, ¿no? Pero esta gente... ¿Tú no? Bueno, quién sabe. No quiero. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Ahí es otra cosa. Bueno, esta semana, Saturno pasó por detrás de la Luna. Y nuestro señor presidente, como voy a ser otro, que claro. Para eso el señor presidente, por cierto, me acordé de usted esta feria. ¿Por qué? Porque después de la feria, cuando uno sale de la feria y se va para su casa, hay que comprar turrón. Claro. Y compré turrón Herederos de Mira. Anda. De Gijona. Digo, mira, el señor presidente. Yo no soy heredero, pero soy Mira. Eres uno. Mira, por parte de madre. Y me digo, este turrón debe ser bueno. Escucha, buenísimo, ¿eh? Turrón de Gijona, lo más. Pues sí, pues... Inimitable. Hablando del tema astronómico, pues la efeméride de esta semana marcaban que el martes, alrededor de entre las 9:30 y las 10:30 aproximadamente, Saturno era ocultado por la Luna. Una ocultación muy, muy rasante, muy rasante. Y como siempre espectacular. Entonces, aunque llegué un poquito tarde a casa ese día, cogí el telescopio y lo monté en el patio, como tampoco me parecía muy... tuve tiempo ni nada entre semana de prepararme a irme al campo, un sitio oscuro y demás, y además la luna no estaba creciendo ahora. Pues cogí el telescopio y me puse a mirarlo y vi que era una imagen preciosa y cuanto más aumento le daban mejor. Veía el Saturnito chiquitito como se ve por el ETX y la enorme luna. Entonces me decidí a hacer unas fotos con la cámara digital. Pero claro, sin preparar ni sin montar nada, pues a pulso por el ocular empecé a tirar fotos con más zoom, con menos zoom. Probé con un ocular, con otro ocular y al final pues... medio desenfocadas, pues salieron algunas fotos regularcitas, vamos, potable. Y mandé una al grupo, y vamos, no está mal. Y después mandé la misma un poquito retocada ya, y ya la enfoqué un poco mediante procesamiento digital. Sí, de... Y en fin, se ha mejorado un poquito. Pero en fin, pues yo supongo que ya he visto alguna foto por el internet de esta ocultación ya con cámara web y con más aumentos y con más posibilidades, porque el telescopio no estaba en estación ni nada, era todavía de día. Y he visto fotos realmente chulas. No sé si habéis visto vosotros alguna ya circular por internet de esta última ocultación. Vamos, se ve la ocultación, el planeta ocultándose poquito a poco. Primero los anillos, después el planeta. Una ocultación muy rasante y muy bonita de haberla visto, por lo menos. No sé si alguien más de vosotros la vio. Poseedores de ETX y de patios de casa. Y de azoteas y demás, urbanas. No, ¿y tú tampoco? Yo llevo mucho tiempo liado en cosas de casa y termino reventado. El martes también tengo clase y es muy tarde. Era muy la mala zona hora. Para ver lo resante era por aquí, por la zona del Estrecho de Gibraltar, ¿no? Uh-huh. Porque era la zona donde pillaba el cono, ¿no? Claro, cuanto más arriba más abajo se ve la ocultación, se ve diferente a la altura que pasa por detrás de la luna. Además, que yo lo que he leído es que al ser rasante es cuando permite ver los relieves de la luna. Claro, claro. Permite ver también los anillos de Saturno y todo eso, sí, ¿no? Sí, sí. Que es más interesante la rasante que la otra, que la completa. Sí, la verdad que sí. Y era interesante porque se empezaba a ocultar por una zona que está de la luna que está oscura. Con lo cual ves una zona oscura y de repente empiezas a dejar de ver el planeta. Porque realmente ahí hay luna, pero nosotros no la vemos. Entonces, es también otra curiosidad. Y después, claro, se oculta por completo y empieza a aparecer por el otro lado, por una zona ya que sí está iluminada. En algunas páginas web, lo mismo que los eclipses y demás, también se podía ver en directo la... Ah, sí, lo veo, sí, sí, alguna sí. Transmisión. Yo... En el de Madrid, en el de la Complutense, me parece que es. Uh-huh. Sí, sí, sí, siempre en la Complutense, siempre que hay eclipses o sí, sí. Una cosa de ese tipo, igual que lo que vimos en... Claro. Hace un par de años el tránsito de Venus por delante del Sol y demás, siempre uh-huh. Ponen algo de eso en directo, sí, siempre sí, lo ponen. Uh-huh. Y también la agrupación de Sabadell y algunas universidades ponen estas cosas por webcam uh-huh. En directo y lo puedes ver sí. En tu ordenador, vamos. Pero sin embargo no ha tenido la publicidad que ha tenido otras cosas, otros sí, eclipses. No ha tenido mucha publicidad, simplemente los que... astrónomos que compramos revistas y que compramos y estamos al día de las efemérides, pues nos enteramos. Alfonso se entera porque hace un boletín extraordinario, por cierto. ¿Me escuchas, Alfonso? Dígame. Estoy en otros lados. Que realizas, pues está muy bien, muy completo. Te tengo que felicitar y, sobre todo, en el último... Espérate, que estoy perdido. Que estoy leyendo algo sobre el presidente de Cádiz. Estaba yo leyendo un correo. Dígame. Sí, no, que el boletín que haces, ahí venía también lo de la ocultación sí. de Saturno, el anterior que hiciste, y este, por ejemplo, me ha gustado mucho por el artículo que tiene sobre Newton. Ah, chulo, muy ¿eh? Muy simpático, muy, muy bonito. Bueno, hay que decir que es que yo recibo miríadas de noticias al día, y entonces hemos creado un blog que se llama diariodeastronomia.blogspot.com. Sí, sí, van colgando todo este tipo de noticias. Exacto. Aunque todo el mundo tiene acceso a esas noticias, porque son publicadas por la prensa y por muchas agrupaciones, por tanto, ordenadas, para ¿no? que nosotros pues las tengamos, vamos, para las puede ver todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y el boletín es una cosa, yo creo que es más visual que... Y a mí me sirve, mientras lo hago me entero de lo que hay. Claro. Y cuando llegamos al programa, pues va uno actualizado. Pero está muy bien, el boletín está muy bien. Leí el último artículo este que del final del boletín sobre Newton. Sí, ese es un artículo de un señor que tiene... Y está muy bien. Tiene un blog en El Salvador. Que desde aquí mi aplauso a todos los aficionados a astronomía de América. Sí, sí. Chapó, ¿eh? Pero desde el estado de Sonora en Estados Unidos hasta Punta Arenas en Chile, hasta Ushuaia en Argentina. Chapó el trabajo que hacen, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la importancia que tiene la astronomía. Y le da mucha importancia a divulgar. Uh-huh. A divulgar blogs muy divulgativos. Y... En especial Venezuela, increíble. Bueno, aquí no pararía de hablar de países de Argentina, estupendo, ¿eh? Y luego lo bonito es la colaboración entre todos. Uh-huh. Hoy precisamente me ha escrito un señor de... un niño de 10 años desde México. Y otro señor desde Paraguay, creo que era. Por aquel PDF que mandé sobre las dimensiones del universo, que me llegó. Sí, sí, sí, sí. Pues a todo el mundo le ha encantado. Le ha encantado. Porque es muy visual a la hora de... A la hora de que tengas que dar una charla, una conferencia, algo en el colegio. Uh-huh. Y está muy bien. Por cierto, también comentarte que me quedé pasmado con nuestro oyente gallego. Sí, en La Coruña. El oyente gallego que te mandaba... mandaste un correo al grupo de uno que te había mandado a él que no podía descargar. Sí, porque la página donde ponemos el programa, yo supongo que es por mantener la publicidad, lo que hace, impide descargarse el programa, o sea, tiene que escucharlo online. No sé por qué. Y decía que no podía descargar el programa, no sé qué problema y tal, y que cuando sí se lo podía descargar, lo metía en un MP3 y de camino al trabajo y de vuelta iba escuchando el programa nuestro. Uh-huh. Con lo cual, intentamos divulgar la ciencia. Y que le gustaba mucho y tal, vamos, y me quedé de piedra. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Comentando lo del tránsito Saturno, lo realmente interesante y bonito es ver el tránsito en sí, pero los días anteriores al tránsito era bastante espectacular ver al planeta al lado de la Luna. Sí, era muy bonito. Cerquita, muy cerquita. Muy cerquita. Era muy bonito verlo con el EDX, incluso fotografiarlo. Era bastante interesante. A mí me parecía más interesante realmente ver esa formación entre... Sí, yo cuando cogí el telescopio para verlo, lo tenía pensado, es decir, tenía apuntado que esta noche hay esto, para que no se me olvide. Claro. Pero no pensaba hacer fotografía ni nada, no había puesto ni el telescopio grande, ni la webcam, uh-huh. ni nada por el estilo. Lo que pasa es que ya que lo tenía puesto y vi una cosa tan tan bonita, y digo, voy a intentar hacer una foto, aunque sea a pulso con la cámara, claro. digital, y pensaba que no iba a salir nada. Porque digo, claro, la diferencia de brillo entre la Luna y Saturno va a ser que esto se vea Saturno y el otro no se vea, y el fondo todavía azulado de día, pero salían fotos, vamos, y Saturno, el problema tenía en enfocar. O sea, la cámara digital, como no es, la mía no tiene, no ves la imagen en pantalla, sino claro, que hay que verla por el visor. Cuando ya la haces es cuando la ves en pantalla, es una reflex de digital. Entonces por el visor es pequeñito y tú dices, ahora lo tengo, disparas pero no está enfocado, y otra, claro, como puede hacer muchas pruebas, disparar un chorro de algunas sale enfocada, pero si no es por el problema de enfoque, pues sale una foto bastante claro. Yo bastante con buena. Yo cuando la eclipse de luna hice fotografías con la cámara del móvil a foco directo sobre el mismo ocular y salieron, vamos, aquí Lito y eso las vio y salieron perfectas. Sí, una cosa que dices, muy bien. Y además, con buen pulso y eso, ¿no? Y como buen cirujano que van a ser, ¿no? Hombre. Además, he estado... Más, no, pues, si van a ser forenses no se van a quejar mucho. Los sí, pero yo no puedo devolver un cadáver en una bolsa. Que ya he encontrado lo que estaba buscando. Es que yo he seguido también el tema de la ocultación de Saturno por los trabajos de la Agrupación Astronómica de Córdoba. Y aquí tengo la pantalla, si queréis venir a verlo. Es de un blog de Paco Bellido, que es mizar.blogalia.com. Sí, lo he visto. Esta misma tarde. El beso en la luna, que se llama, y se ve una imagen preciosa de la luna con Saturnito al lado. Saturnito. Porque es Saturnito, chiquitito. Está un poco más lejos, pero es un poco más grande. La mejor foto de Saturno la ha hecho nuestro amigo Simón. Sí. De la luna, sin duda. La luna pasando por detrás de Saturno. ¿No la has visto, Luis María? Buenísima, ¿eh? Sobre todo, ¿dónde se habrá subido? Para hacer esa foto. Para poder conseguir. A ver, Alicia, póngase en el micrófono. Examen aquí, así. Sí, aquí se viene. Y eso, Miguel Ángel, es una moda nueva. Aquí hay que ganarse el puesto. Hacemos exámenes a las personas. A ver, dígame el examen. Vamos a ver, ¿a qué altura? No hace falta. No, ¿a qué altura, Alicia? ¿A qué altura hay que subirse para hacerle una foto a Saturno pasando por delante de la Luna? Conteste. ¿Pasando por delante de la Luna, Alfonso? Sí. ¿Cómo hace eso? Ah, bien, va. Sí, puede usted continuar. Hay que ponerse por lo menos un millón. Por lo menos en el Tuno. Por lo menos que aparte, sería muy preocupante. No tiréis faroles, que simplemente depende de donde coloquéis la capa del Photoshop. El Photoshop es muy agradecido para esas cosas. Te gusta cogerme el conejillo de India, Alfonso. Eso te pasa por ser la única dama que se ha apuntado a la agrupación, así aquí en la mesa. Como Pilar está en las gradas, está entretenida, no la vamos a molestar, ¿eh? Pero tú estás ahí, estás en la línea de fuego. Venga. Bueno, entonces quedamos por zanjado este tema de la ocultación. Pues sí, No hay más que comentar, porque la verdad, la única foto, las 5 o 6 fotos que yo hice, mandé una y no hay más tampoco. Y creo que nadie más lo ha visto. O sea que... No pude, porque como siempre las cosas son de noche. Yo pues mandé la foto y el comentario de alguien más lo ha visto y no contesta nadie, nada más que comentándome cosas sobre la foto. Vale. Bueno, usted, Lito, me iba a hablar de lo... Si quieres hablas ahora. Del granizo. Ajá. Del granizo. ¿Cómo puede producirse en el mes de mayo, aunque no es tan raro? No. No, es nada raro nada. Que llueva en mayo. Para nada raro. Y que caiga granizo, menos raro todavía. Pero ¿qué ocurre para que caigan granizo como mandarinas? Que pues, es pedrisco, ¿no? ¿Qué? Que eso es pedrisco. Pedrisco. Eso no es granizo. Aquí se llama cuando el granizo ya sube de un tamaño, se cambia de nombre, ¿no? Bueno, el granizo, tanto el pequeño como el grande, lo que ahora diré la diferencia, es cuando siempre se crea en un tipo de nube característico, que es el cumulonimbo. Cumulonimbo tiene la característica que tiene mucho desarrollo vertical, que se llama, que hay mucha diferencia de altura entre la base de la nube y la copa, ¿no? Lo que pasa en los días estos que hemos estado teniendo, sobre todo en el centro de la península, con estas lluvias torrenciales, es Castilla que... ha sido mortal. En Extremadura nuestro apoyo es aquí la Mancha. Porque han perdido viñedos. Sí. Y que... Lo que pasa en estos fenómenos es que se crea una borrasca. En este caso se ha acrecentado el tema de que se ha quedado en el mismo sitio debido a que el anticiclón de las Azores se ha quedado prácticamente parado en el medio del Atlántico. Entonces ha hecho de tapón y ha hecho que la borrasca, la depresión que se había formado encima de la península se quedara bastante tiempo y por eso ha hecho tanto destrozo. Aparte, estas situaciones lo que tiene es que hay mucho aire frío en altura. Esto crea, y también unido a humedad. Todos estos factores hacen que si hay mucha humedad y aire frío en altura, se crean los cumulonimbos, ese tipo de nubes muy altas, de miles de metros casi, de diferencia entre la copa y la base. Tienen forma, para que los oyentes la reconozcan, de los demás tipos de nubes, tienen forma de yunque. Son aplastadas por la parte de abajo y tienen en la parte, suelen ser blanquecinas por arriba en forma de coliflor, así con una redondeada, formas redondeadas por arriba y planas por abajo. Y muy grande, muy grande. Y conforme se va bajando de ese color blanquecino hacia la base de la nube, donde está el yunque, lo que sería el yunque, va cambiando de color y la parte de abajo es totalmente grisácea o violeta. Llega a ser casi en algunas nubes violeta. Eso quiere decir que está muy cargado de humedad. El cumulonimbo, lo que le pasa también es que tiene circulación de aire por dentro en forma de lo que llamamos convección, que se forman círculos de aire que bajan hacia el yunque, suben hacia la copa pero vientos de esos vientos suelen ser bastante fuertes, bastante bastante fuertes. Unido a esa humedad que hay, el vapor de agua se va condensando y al pasar por capas muy frías, lo que es, prácticamente le pasa es una solidificación, es sublimación, ¿no? Es contraria, de sublimación inversa, que es de gaseoso pasa prácticamente a sólido, sin pasar por el estado líquido. Al volver a coger el círculo este de convección, vuelve a subir, vuelve a pasar por un aire frío, se vuelve a crear otra capa, de la primigenia gota va creciendo y va creando capas esféricas de hielo. Cada vez que sube y baja se le forma una capa, y depende de las veces que sube y baja, pues sería el tamaño final del granizo. Hay algunas que suben pocas veces y el granizo es pequeñito, e incluso se puede, cuando pasa de la altura, licuar otra vez y llega a la tierra en forma de goterón, digamos, lo que le llamamos nosotros un goterón, suele ser un granizo derretido. O no, o ya ha cogido tanta temperatura tan fría que llega a tierra sólido. Y puede ser pues del tamaño desde una bolita, desde un bolindre hasta pues de casi pelota de ping-pong. Y eso es pues el tema, que son ese tipo de nubes. En estas circunstancias, como digo, ahora he estado mirando dónde estaba el anticiclón de las Azores y ha estado prácticamente quieto toda la semana, y eso ha provocado que la borrasca tampoco se moviera mucho. Y le ha tocado pues a lo que es Extremadura. Ha estado estabilizado en una misma sí, zona. Sí, además no se ha rellenado. Daño, claro. No se ha rellenado prácticamente. Ha tenido la misma presión toda la semana. Alrededor de entre 1.000, 1.002, 1.004 milibares, y bueno, pues esa humedad y ese aire frío en altura ha hecho los destrozos que veis por la tele, ¿no? Que han sido pues unas inundaciones que... Bueno, y donde no ha hecho granizo y pedrisco, pues ha llovido una barbaridad en un poco tiempo, o sea que... Esta es más o menos la explicación meteorológica, pero que, como decías tú, es normal. Estamos en la época en la que todavía las capas altas no han cogido el calor suficiente del sol, no estamos en verano, no están estabilizadas, entonces podemos toparnos con mucha humedad y mucho frío. Entonces las nubes son de tormenta, sobre todo. Bueno, pues vamos a hacer una pausita. Voy a poner un poco de música en francés. En francés. Porque tiene que ver con lo que vamos a hablar luego, ¿vale? No vamos a hablar de Sarkozy, ni de Ségolène Royal, ni de Le Pen. Vamos a hablar de otra cosa, pero en francés. Puisqu'il faut dire, puisqu'il faut parler de soi, puisque ton cœur ne brûle plus comme autrefois, même si l'amour, je crois, ne se dit pas, mais puisqu'il faut parler, alors écoute-moi. Je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme, mon âme et ma voix, si fragile flamme au bout de mes doigts, dérisoire ça. Si tu dis que je fais partie de toi, que notre histoire nous suivra pas à pas, je sais tellement que l'amour a ses lois. S'il faut le sauver, alors écoute-moi. Et je n'ai que mon pour te parler de moi. Oh, juste mon âme, mon âme et ma voix, et mon corps qui s'enflamme au son de ta voix. Je ne suis qu'une Real, una puerta que se abre de par en par a la historia. Todos los martes, de 6 a 8 de la tarde en Frontera Radio. Con los comentarios de los miembros y amigos de la Asociación Cultural Memoria Histórica Jerezana. Presenta y dirige Pepe Cirera. Bueno, ya estamos aquí. Estaba yo leyendo un correo de nuestro... Bueno, iba a decir compañero, no es compañero puesto que no se apunta a la agrupación. La agrupación hay que apuntarse para ser de la agrupación, ¿eh? Bueno, yo creo que no se ha apuntado, ¿no? José María García del Águila. No lo sé. No se ha apuntado. Bueno, pues nos manda un correo, como a él le gusta, y nos hace una propuesta. La voy a leer y le voy a contestar, por lo menos de mi parte. Igual que se diseña un logotipo para una gorra, una camiseta, podríamos crear un pequeño manual de astronomía básico para principiantes, que se podría dividir en tres niveles: básico, medio, alto. tres manuales que se podrían vender en general a todos los que quieran profundizar en este apasionante mundo. Una información concreta, sencilla de leer y entender con algunos gráficos si es necesario. Algunos pensarán que hay muchos libros en el mercado y mucha información en internet, pero ni todos tienen internet, no todos tienen oportunidad de leer el libro adecuado. La encuadernación se realizará en una papelería, fotocopia, etcétera. El precio de costo 3 euros, precio de venta 6 euros, más los beneficios a la agrupación. Y si sale un trabajo bien terminado, siempre se tiene la opción de llevarlo a una imprenta y distribuirlo en papelerías, librerías e hipermercados. Me parece estupenda la idea, pero para hacer esto, por ejemplo, Solís tendría que divorciarse de su señora y dedicarse en pleno a hacer estas cosas. Yo pedí una excedencia y hacer esto. Que sí, el problema siempre de tiempo. El problema es que somos una agrupación, somos aficionados y tenemos nuestros trabajos, nuestras obligaciones, y el tiempo libre que tenemos lo dedicamos no solamente a la astronomía, sino a otras muchas más cosas, ¿no? Eso es el tema, que los aficionados a la astronomía somos aficionados a muchas cosas. Exacto. Todos los que conozco aquí tienen, aparte de la astronomía, dos o tres aficiones más, que si la fotografía. ¿Las puedo preguntar? Vamos a preguntar, a ver. Luis María, buenas noches. Entre comer y bebé también y dormir, ¿no? También, y Luis María, fuerte, también, de vez en cuando una buena jugarecita. Luis María, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, habla bien, no hagas el ridículo, que para ser el payaso tenemos un programa de circo todos los sábados por la tarde. Y no muevas el micrófono, por favor. Sin mover. No, no lo muevas. Buenas noches. Lo regresa a su sitio. Buenas noches. Aparte de la astronomía, ¿qué aficiones tiene usted? Tiene muchas y varias, ¿no? Todas. ¿Todas no? Bueno, no sé, usted ha cambiado mucho estos años. ¿Le sigue gustando el fútbol? Un poquito, claro. ¿La fotografía? Bastante. ¿Le gusta? Sí. Bastante. ¿La informática? Bueno. No sé si llamarlo hobby o... Lo estoy dejando. Me estoy quitando. Don Manuel Jiménez del Barco, aparte de la astronomía, ¿qué más aficiones tiene usted? Meteorología. Uh-huh. Informática. Informática. Y bueno, y divulgación científica en general. Uh-huh. No hace falta de astronomía. Y... Canal satélite. La bueno, televisión. Eso... Bueno, el cine, la película, ¿no? Ver películas, cine, ver programas. Sí, el cine me gusta mucho. La no televisión. Tanto como a nuestro querido José Luis Parra, pero bueno, me gusta. Don José Luis Espí, aparte de la astronomía. Yo también tengo muchas también. A ver. Yo hago deporte, hago bicicleta y otros varios. Uh-huh. Fotografía, por supuesto. Sí. Hago bautizos. Comuniones y boda. Uh-huh. Astronomía, por supuesto, la fotografía en astronomía también. No sé, informática por también. No sé, y todo lo que tenga que ver con ciencia por mi trabajo, me uh-huh. intento enterar, me intento poner al día siempre. Don Miguel Ángel, aparte de la astronomía, ¿qué afición tiene usted que se pueda contar? Y aparte de la Secretaría de Juzgado, es una afición también como otra. Bueno, ya. Pues como José Luis también, deporte. ¿Te gusta el deporte? Deporte, ¿no? Sobre todo bicicleta. Bicicleta hasta que... Hasta que las piernas aguantan. Seco, pero bueno. Uh-huh. Bicicleta bien. Bastante también, tenis, etcétera. La lectura. ¿Eh? La lectura. Bueno, yo creo que la lectura casi todo el mundo, ¿no? No te creas, ¿eh? Bueno. No, no, ¿eh? No sé. El que lee, también. O los que leemos, creemos que la gente lee. La gente no lee tanto, ¿eh? Hombre, lo que pasa es que se venden muchos libros. Lo que pasa es que eso es falso, porque es que la gente lo que hace es que tiene un recurso fácil para regalar, que es vender un libro. Pero no quiere decir que ese libro que se vaya a vender se vaya a leer. Se vaya a leer después. Claro. Alicia, aparte sí, de la... lo que tú has dicho, que la lectura, prácticamente en esta mesa siempre comentamos cosas de libros y solemos leer bastante. Es que la lectura no la tenemos como afición, la tenemos como... Como el comer, como el, es, quien come, comes, o sea, yo como duermes, pan todas las, como lees, pan todos los días, días, claro. Por la lectura es que es algo esencial, claro. Que no forma parte de la afición, es algo que forma parte de ti. Exactamente, por eso no lo hemos comentado nadie, pero tanto sí. Luis y Lito y yo y nos gusta leer. Bueno, Luis María con Círculo de Lectores, ¿para bueno, qué vamos a contar? Ya no, pero Pablo y en fin. Alicia, tú has, aparte de hacer punto, la tricotosa y eso, ¿qué más? Cualquier día ya saltá, tened cuidado. Ah, que me tenéis tratado ahí. No, hombre. Me gusta el tenis, me gusta tocar la guitarra española, la lectura, astronomía, claro está. Toca el piano también. Y músico activo, o sea, no pasivo como la mayoría que escuchamos nada más. Ahí. Y todo relacionado con eso, la ciencia, la. Uh-huh. Los niños también me gustan mucho. ¿Cómo la pincho? Le hago un comentario machista y salta ahí como una bala. Joaquín. aparte de la astronomía. Y la informática no digas que eso es el trabajo. Informática es tu profesión. Yo no me parezco a esta gente. Yo leo el Playboy y Barring, es lo que me dedico yo fundamentalmente. El Playboy no se lee. Sí se lee, Alfonso. Se ve, ¿no? Con una mano, sí. Pablo. Ahora mismo. Se ha quedado cuadro. Ahora mismo. Gran parte de mi hobby lo ocupaba la medicina, me estaba con los exámenes y tal, y las prácticas. Cállate, hombre, espérate que estoy hablando. La música, mucho, la ópera, el cine, y las mujeres, por supuesto. Eso, los que me conocen aquí. Está en edad de merecer, o sea que... Sí, pero las mujeres como afición. Además, me lo puedo permitir. Lo veo como afición, sí, sí, como afición. Sí, es una afición. Al igual que pueda, que veo perfectamente que para una mujer sea la afición en los hombres, perfectamente, ¿no? Desde un punto de vista. Bueno. De hobby. Vámonos a donde íbamos. ¿Al París de la France o la France de París? Bueno, pues. Vamos a hablar. Vamos a ver. Como sabéis, los que escucháis el programa, hace una semana dimos la última conferencia del ciclo de conferencias que hemos organizado junto con el ayuntamiento, y la di concretamente yo, y se titulaba El tiempo y su medida. Entonces la conferencia pues trataba de eso, de la primera parte que era calendarios, la segunda parte relojes. Pues en calendarios pues intenté hablar de los calendarios más famosos desde la antigüedad hasta hoy en día. Entonces tú me preguntabas, no sé si el mismo día o el día antes, iba a hablar del calendario republicano francés. Y te dije que no, porque se me iba a hacer muy larga la conferencia y tuve que suprimir algunas cosas, entre ellas esta. Pero que te prometí un día traértelo aquí a la radio y comentarlo, porque es un calendario muy, muy curioso, ¿no? Y de eso trata pues, lo que voy a hablar a continuación, del calendario republicano francés. En internet encontré un artículo, lo tengo aquí, que es el que voy a comentar, hecho por Raúl Velasco Pelao y Daniel Climent, sobre este calendario republicano francés. Y no por curioso deja de ser muy interesante, ¿no? Es un calendario que ahora, que no sé si lo conocéis, pero que en su día se intentó implantar en Francia y no tuvo éxito. Como todos los últimos calendarios del Gregoriano para acá, no ha habido forma de moverlo, ¿no? Bien, pues cuando la Asamblea Nacional Francesa en la Revolución, ¿no? Pues tuvo mucho entusiasmo por el tema de científico, por la ciencia en general. Y las principales decisiones que se tomaron al principio fue la de unificar las medidas de longitud y, dependiendo de estas, pues la de superficie, volumen y masa. Entonces sabemos que donde está el metro patrón y toda esta cosa es en París, ¿de acuerdo? Desde incluso entonces. Entonces intentaron unificar lo primero las medidas de longitud, y entonces pues había científicos en aquella época de la talla de Lavoisier, que era químico, y astrónomos y matemáticos como Lagrange y Laplace. Estamos hablando de pesos pesados, ¿no? De pesos pesados de la ciencia. Bueno, pues esta vocación de unificar pues les llevó pues a medir perfectamente el meridiano terrestre y definir el metro como la diez millonésima del meridiano terrestre. En fin, todos recordamos la definición que nos enseñaban en la escuela, ¿no? Después, pues de definir la medida de la longitud, pues también se dedicaron a intentar modificar el calendario, y modificar el calendario y modificar el tiempo. Pero claro, ahí ya entramos en una cosa muy, muy complicada. Ellos querían, como científicos, hacerlo todo decimal, ¿vale? El sistema universal querían que fuera decimal. Igual que el metro, eran 100 centímetros y milímetros, etcétera, etcétera, potencia de 10. Claro, hacer el tiempo potencia de 10, ya estamos hablando de que un día debería tener 10 horas o algo por el estilo, cada hora debería tener 100 minutos y cosas de ese estilo. Esto, por supuesto, era muy complicado de modificar, porque había que cambiar, sobre todo era una cosa que había que cambiar todos los relojes de todas las iglesias, todos los relojes ya construidos por aquella época, porque todos tenían 60 segundos, 60 minutos, etcétera, y 24 horas, ¿no? Y por ahí, pues, no consiguieron... Dime. No, es que voy a poner un poco de música, ¿no entiende la señal esta? ¿Ah, o el sí? Señor Parra, la hago así con la mano y le meto un poco de sintonía. El señor Parra hace monográficos, yo iba a hacer una cosa más... Ahí va, un poquito de musiquita, ahí va. Bien, pues en cuanto a calendario, pues empezaron a hacer las primeras pruebas, ¿no?, de cómo modificar el calendario y volver a numerar los años. Tenían que volver a numerar los años y se decidió que la nueva era empezaba, que se instalaba la primera república francesa, empezaba el 22 de septiembre de 1792. Aquel sería llamado el año 1. Otra vez el mismo error que el error de Dionisio el Exiguo, de no haber año 0, año directamente 1. Uh-huh. Cada año iniciaba en el correspondiente equinoccio de otoño, estamos hablando del 22 de septiembre, ¿de acuerdo? Bien, pues había que sustituir el sistema cristiano de agrupar días en semanas y meses cambiantes y de reducirlo todo a decimal. Ellos pretendían todo reducirlo a decimal, porque sabemos que las potencias de 10 todo el mundo se las aprende de momento, y querían hacerlo todo decimal. No tuvieron éxito con la hora y pretendían hacerlo lo mismo con el calendario. Bien, como el año tiene 365 días y cuarto, pero vamos, 365 días, al tratar de hacer divisiones coherentes con el sistema decimal se llevaba un callejón sin salida. Bien, o bien se optaba por 10 meses de 36 días o bien por 12 meses de 30 días. Es decir, si una de las divisiones ajustaba al decimal, 10 meses o 30 días, la otra, la pareja, los meses no podía hacerse decimal, había 36 días o 12 meses. Con lo cual era un primer problema que tenía ajustar todo al sistema decimal. Aún así, pues sobraban 5 días y los años bisiestos 6 días. La solución adoptada fue que el año costaría de 12 meses, todos de 30 días, agrupados en 3 décades, con 5 o 6 días especiales a final de año. O sea, décades son semanas de 10 días, décades. Y cuando acababa el año se añadían 5 días, o 6 si era bisiesto, y se dedicaban al deporte y a la naturaleza y a la fiesta. Eran días los finales de año eran de fiesta. Bien, pues así se repartió el calendario de este tipo, ¿no? Entonces llegamos a nombrar los meses otra vez. Había 12 meses, pues hay que nombrarlos nuevos. El año empezaba en otoño y acababa en verano. Los de otoño los nombraron con una terminación en ario, que significaba grave y medida mediana, en sonido grave y una medida mediana. Los de invierno acababan en oso, que era un sonido pesado y de medida larga. La primavera acababan en al, era sonido alegre y breve, al. Y el verano en oro, sonoro y de medida larga. De manera que pues los tres meses de otoño, que son los primeros del año, era vendimiario, brumario y frimario. Vendimiario, la vendimia. Dime. Una pregunta. Yo conocía esos nombres, brumario, por ejemplo. ¿Pero en francés se decía brumario o se decía de otra manera? ¿Está no, castellanizado ese nombre? Pues no, yo creo que más o menos está castellanizado, pero es la traducción la misma. Es muy parecido. Pero en francés que diga ten en cuenta que las terminaciones brumario sería algo ario. El ario y el oso pues lo han traducido. Son er en francés. Exactamente. Brumer, brumario. Entonces, vendimiario era la vendimia, 22 de septiembre. Brumario era las nieblas, 22 de octubre. Frimario, que empezaba el 21 de noviembre, las heladas. Uh-huh. ¿Vale? Y ahí acababa el otoño. Empezaba el cuarto mes del año. Nivoso, ya sabéis, los de invierno acaban en oso. Nivoso, el de las nieves. Pluvioso, el de las lluvias, que empezaba el 20 de enero. Y ventoso, el 19 de febrero, que eran los vientos. Empezamos con los que acaban en al, que son los de primavera. Era germinal, meses de la germinación, 21 de marzo. Floreal, 20 de abril, de la floración. Y pradial, los prados, que empezaba el 20 de mayo. Y por último, los últimos tres meses, que acababan en or, de verano. Era mesidor, el mes de la siega de las mieses, mesidor. Termidor, el del calor, de terme, que es calor en griego, termal, termidor. Y fructidor, el de los frutos, 18 de agosto. Finalmente, al 5 de octubre del 1793, le siguió el 14 de vendimiario de año 2. Y empezaron a contar el tiempo con estos meses nuevos. A partir de entonces, y hasta que el calendario fue abolido por Napoleón, en 1804, pues todos los registros franceses de dataciones vienen con esta terminología. ¿Cuánto tiempo duró entonces? Pues estamos en 1792. 12 años, ¿no? Hasta 1804, que se abolió con la entrada de Napoleón. Y volvimos otra vez al gregoriano, que es el que hoy en día tenemos todos, incluso los franceses. Entonces, por ejemplo, hay aquí una serie de efemérides. Por ejemplo, el 13 de Vendimiario del año 4 se produjo el alzamiento realista. Pregunta, Alicia, según lo que ha dicho José Luis, entonces, como España estuvo bajo la dominación francesa, ¿se llegó a utilizar en España el calendario francés? Tic-tac, tic-tac. No. Porque quien invadió España fue Napoleón. Claro, ya estaba abolido. Sigue. Otra, por ejemplo, alguna otra. El 1 de Pluvioso del año 1 fue decapitado Luis XVI. El 1 de Pluvioso. Aquí en España. En el mes germinal del año 5, a principios de abril, se convocaron elecciones que ganó la derecha, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, el 18 de Fructidor del año 4. Se produjo un coup de force protagonizado por Barras, Lepo y Rebel, destinado a eliminar el poder de la derecha mayorista. Es un golpe de fuerza, será un golpe de estado, ¿no? Supongo. Uh-huh. Y algún otro más. A ver, el 18 de Floreal del año 3 fue guillotinado de Lavoisier, el padre de la química. Sí, allí en Francia eran drásticos a la hora de solucionar los problemas. El padre de la química, Lavoisier, pero es que la gente daba problemas, Alfonso. Pues, estaba casado con una noble. Eso de Lavoisier. Y lo decapitaron. No lo sabía yo. ¿Qué? Que no sabía yo que Lavoisier había terminado sus días de esa manera. Sí. Lavoisier era el químico más insigne de la época. Y el flojisto. Y estuvo metido. Es que nunca he entendido, es una revolución francesa. Sí, pero es que estaba casado con una noble. Sí, pero de la que tanto hemos heredado, ¿no? Sí. Pues los poderes del Estado vienen de ahí, ¿no? Sí. Eso dicen, Alfonso, de que. Como eran tan burros. Con todo mi respeto a los burros. Eso lo he leído y me parece muy, muy correcto lo que dice, ¿no? Es el sacrificio más grande que se ha hecho nunca en nombre de la diosa razón. Como sacrificio, no estoy diciendo que sea bueno. Eso que es el sacrificio. Fue una de las peores cosas que ¿sabes? Hicieron, ¿no? Porque o sea, fue un avance para la civilización, pero vaya tela, ¿no? Pero es que tienes que plantearte la época y si no llegas a hacerlo, a la mierda los cambios, ¿sabes? Totalmente. La cosa es que estaba mal, creo que sí, es un genocidio horrible. Además, cayó gente incluso que impulsó la revolución. Robespierre mismo terminó cayendo. Cayó y fue el... Porque se pasó bastante también. El régimen del terror. ¿Sabes? Pero es que es eso. Tú dices, si no hubiese habido ejecuciones, a lo mejor hay más alzamientos y los cambios y estamos todavía con el absolutismo. Bueno, pues esto yo lo tengo aquí, pero vamos, lo conocía de la historia de la química, que fue decapitado y juzgado decapitado porque era su mujer era una noble. Le encargo a usted un trabajo. No para... A usted y a usted. No se esconda. A ustedes dos. Y a ti. También. Siempre hace falta un médico en una triada. Sí. Pues si se ponen malos los otros dos. Que hagáis un trabajito, no para ahora, sino para cuando podáis. Mártires de la ciencia. Mártires de la ciencia. Mártires de la ciencia. Científicos que hayan muerto de manera violenta. Yo me pido a Miguel Servet. Giordano Bruno. No lo hemos hecho nunca, ¿eh? ¿Qué? No hemos hablado nunca de eso. Hemos hablado de vez hacer en cuando, una cae, lista pero... y luego el logo se lo pasáis al webmaster que lo huele. Lo suba todo allí. Es curioso, pero el Miguel Servet no murió por sus ideas científicas, sino por negar a Santísima Trinidad solamente. Bueno, ya, pero que sepa, y, en el siglo XVI, que tampoco... Historias de científicos y científicas, que la habrá habido también, que hayan muerto de alguna manera violenta. Montón. Pues sí. Y Hipatia, ¿no? ¿Cómo? Hipatia. De Alejandría, sí. Para terminar, pues los nombres de los días, ahí sí que nunca hubo consenso, porque los numeraron del 1 al 10, día 1, día 2... porque no querían poner nombres propios para no caer en deidades y demás, ¿no? Los nombraron del 1 al 10. El día 1, día 2, no lunes, martes y miércoles y demás. Del 1 al 10. Y nada más. Ya simplemente comentar eso, que estuvo una temporada en vigencia, como acabáis de ver, pero que no hubo manera posible de hacer nunca es el cambiar las horas al sistema decimal. Hubo intento, reformistas como Gironda o Montaigne, que eran partidarios de 10, de 100, etcétera, etcétera, e incluso Laplace, como a Dalí, del defender esto de múltiplos de 10, las horas, los minutos y demás, pero no hubo manera. Se encontraban con el problema fundamental de cambiar todos los relojes de todas las ciudades, de todas las iglesias y de todos los lados, y no hubo manera de hacer. El otro sí, lo que es el calendario, sí que entra en vigor y se tiene registro de, como acabo de leer, pues cuando fue decapitado fulanito y menganito, y viene que es el mes vendimiario, el 1 de tal, ¿de acuerdo? Sí, pero duró muy poco. Era un calendario muy, muy interesante, vamos. Hombre, a mí me gusta por lo exótico. Me gustan los nombres, más que los que tenemos ahora. Otra cosa que te iba a comentar. Pasa que no me traigo la revista. En la revista Última del Tribuna, que siempre la comento a principio de mes, pasa que este mes, entre feria y lo otro, pues no la he comentado. Hay un artículo que pone astronomía y música. Uh-huh. Entonces, hay una primera parte que es la música en la astronomía y hay una segunda parte que es la astronomía en la música. ¿Vale? Entonces, me he enterado de... Ya lo traeré el próximo día para comentarlo, pues todas las... eso sí me lo he hecho aquí alguna vez, todas las canciones que tienen algo que ver con letras de música, con nombres de grupos que tienen que ver con astronomía, con científicos y con todo este tipo de cosas. Pero al revés, ¿no? Al revés, por ejemplo, me he enterado que la música en la astronomía. Es decir, por ejemplo, Brian May, que conoce todo el mundo a Brian May, el guitarra de Queen. Bueno, pues antes de ser guitarra de Queen era astrónomo, doctor en astronomía, y hizo sus investigaciones en Tenerife. ¿Alguien lo sabía esto? Brian May, ese melenudo de guitarrista que toca como los mismísimos ángeles, el guitarra del Queen y compositor, pues era astrónomo profesional, ¿no? Su tesis doctoral y... no lo sabía, una cosa. Y había otro también que ahora mismo no recuerdo, que fue al revés que este, es decir, era músico y llegó a ser profesional de la astronomía. Me acuerdo si fue Herschel o uno de estos. No, lo de Queen sí lo sabía yo. A mí es un grupo que me gusta y por eso me gusta mucho Queen y tengo cantidad de discos y me ha gustado siempre escucharlo, pero no sabía que Brian May era físico, astrónomo. Pues sí. De profesión, vamos, antes de tocar la guitarra. ¿Qué le diría a usted su señora? Mira, ganas más de música. Acaba de terminar la carrera y ahora la dejo todo y me dedico a la música. Tocar la guitarra en un grupo. Oye, pues si gano lo que va a ganar. Lo que bueno, gana este, claro. Y el éxito y la fama, no sería mala idea. Bueno, pues curioso, ¿no? Sin embargo, tuve el calendario, ¿verdad, Alfonso? Es muy curioso el calendario este. A mí me resulta muy exótico, siempre me ha gustado. Sí. Los nombres de los meses. Y Alicia. José Luis, no obstante, verás a pocos astrofísicos ricos en comparación con guitarristas. Sí, por supuesto, astrofísicos ricos no lo hay. Alicia, dígale. Alfonso, si pudiéramos escuchar, si el universo no fuera vacío, ¿no? A mí no me mire. Ah. Vamos a ver, ahí arriba no hay oxígeno, ¿no? ¿Ahí arriba de dónde? Ni aire ninguno, entonces... Y abajo, ¿no? ¿Qué? Y abajo, ¿no? Entonces, si pudiéramos... Si hubiera algo que con lo que pudiéramos escuchar ruido... ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Habría sonido? ¿El moverse las galaxias y el chocar y esas cosas se escucharían? Buena pregunta. Bueno, todo lo que se mueve produce ruido. Todo lo que se mueve produce ruido. Lo que pasa es que como no hay aire para transmitirlo, no lo podemos escuchar. Si hubiera algo que transmitiera el sonido, si el sonido no fuera una onda material, sino que fuera electromagnética, pues sería igual que la luz. Igual que lo veríamos, lo escucharíamos. Vamos escucharíamos a Júpiter a dar vueltas y... Una pregunta. Los cuerpos no hay nada que celestes, los pulsares. Emiten ondas de radio. Muchos cuerpos emiten ondas de radio, no solamente los pulsares, estrellas, planetas. Y tú el puedes sol. Un transductor que traduzca esa señal de radio a ruido, pero aquí, Lo vimos en Contas, por ejemplo. Que las señales esas que venían, la decodificaban y se escuchaban unos pitidos. Que entonces decían, a la doctora Araway le gustaba escuchar esos pitidos y decía, pues hay una secuencia de números primos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, una pregunta que no sé si es una catetada, pero bueno, me ha surgido ahora en mi cabeza. Imaginar un estanque, yo tiro una piedra y se producen las ondas concéntricas, ¿no? Pla, pla, pla, pla. De esa manera se expande la luz también, ¿no? También. Son ondas, ¿vale? Si tiro una piedra y a continuación tiro otra en otro sitio del estanque, llega un momento en que las ondas se interfieren, se cruzan, ¿no? Interferencias, sí, se llama. Interferencias. En el espacio, cuando recibimos la luz que viene de algún objeto, viene a través de ondas. ¿pueden tener interferencia de otros objetos? Claro. Sí, claro. ¿Y se puede eso cuantificar? Sí, porque bueno, normalmente lo que pasa es que la onda que viene, la segunda onda que interfiere, por probabilidad, digamos, no vendrá ni con la misma longitud de onda ni con la misma amplitud. O sea, las cosas que caracterizan a las ondas son singulares, no la produce un fenómeno, no 18 fenómenos producen la misma onda. Entonces, una vez que tú recoges esa onda y la ves un poquito distorsionada, puedes, mediante ordenador, y puedes separar las distintas fuentes. Así puedes ver si es compuesta y separar las fuentes, porque tienen diferentes propiedades, tienen diferentes longitud de onda, diferente amplitud. Así se puede medir distancias también, ¿no? Creo yo. Así es como se mide la distancia. Interferometría, claro. Pero sí, las ondas, digamos, yo creo que casi ninguna vendrá pura, ¿no? Porque siempre habrá alguna interferencia de algún tipo que se pueda quitar mediante estos procesos. Son cálculos numéricos todo, vamos, por ordenador, y se limpia, digamos. Los fenómenos estos que te dice, ves una imagen y a la limpio el ruido. ¿El ruido cómo se limpia? Pues claro. Pues el ruido es otra onda. Filtrando. Se hacen filtros y se quitan haciendo... Sí, que se me ha olvidado comentar una cosa de los franceses. Es muy curiosa, que se me ha saltado. A ver, resulta si que un problema cada ahora mes, cada mes eran 30 días y eran 3 semanas de 10. O sea, cada semana en vez de 7 tenía 10 días y se descansaba solamente uno, el último. Entonces se trabajaba más que nunca. Un inciso. Luis era un María... gobierno del pueblo y popular, y la semana eran de 10 días y se descansaba. No. Se trabajaba popular. 9. No tonto. Un inciso. Luis María, ¿se puede estar usted quieto? No se toca nada. Ten en cuenta que eso lo habría cambiado después la revolución industrial. Ya, pero que durante esa época se trabajaba más que nunca. Se trabajaba del día 1 a día 9 y se descansaba el día 10. La revolución, ya ves, la revolución francesa es un cambio muy importante con respecto a lo que había antes. Pero de la revolución francesa a hoy, si claro, no llegase por los cambios que motiva la revolución industrial y todo. Pero que en aquella época ya se era un gobierno del pueblo y para el pueblo y demás, y se trabajaba más que nunca. Todo, vamos, para el pueblo, pero se pusieron muchas vacaciones. Miguel Ángel. Que al final, ¿por qué se dejó el calendario? ¿Porque Napoleón voluntariamente quiso? Napoleón, ¿O porque la gente estaba harta de ese calendario? No, Napoleón directamente, cuando entró en el poder como poder absoluto, no le hizo gracia y puso otra vez el enero, febrero y marzo. Y se lo cargó del problema. No fue una iniciativa popular ni nada, simplemente fue Napoleón. Una de sus. O Napoleón o sus asesores y demás, demostrando su autoridad, dice: no, volvemos otra vez a lo de antes, enero, febrero y marzo. Son como sus ocurrencias, como proclamarse emperador cuando. No era un mal calendario, ¿no? Pero. A ver, que no tuvo éxito porque llegó Napoleón y se lo cargó directamente. Yo lo veo bien, ¿no? A mí, yo lo he visto varias veces y. Lo veo bastante exacto, ¿no? Incluso más. Sí, todos los menos meses índice. Tienen iguales de días, de meses, no hay fechas que las fechas de las festividades y de las celebraciones caen siempre. No hay que añadir días, ¿no? Ni... No, o sea, cuando acaban los meses se añaden 5 días. Claro. Pero son 5 días de vacaciones, dedicados al deporte, a la cultura, no sé qué. Y algunos años 6. Y hasta yo otra vez añade esos 5 o 6 días y empieza otra vez día 1 de. Entonces no está tan mal, ¿no? Lo de trabajar el último día, si al final vas a tener unos cuantos días al mes. Sí, pero 5 días tienes seguido y el resto del año vas a descansar un día cada 9. No, no había vacaciones pagadas ni nada, ¿eh? No, ya. Bueno. Bueno. ¿Algo más? No, nada más. Cambio de tercio. Antes comentaba que me había escrito un niño de 10 años pidiéndome el PDF este de las los dimensiones. De... Exacto, bueno, pues ahora me vuelvo a escribir. Uh-huh. Aquí lo tenéis, lea este artículo. Y me estoy quedando aquí alucinando. Yo, de verdad. Yo lo mando al niño. Sí. Y si queréis ir pasando, pues lo vais viendo, ¿no? Me manda una noticia de un periódico de Colombia. Este chico es de Bogotá. Y dice: los hermanos Becerra Cardona viajaron el año pasado a Cuenca, en Ecuador, a exponer sus conocimientos sobre Marte. A diferencia de la gran mayoría de jóvenes de su edad, los hermanos Andrés Felipe, que es el chico que nos ha escrito, y Margarita, su hermana Becerra Cardona, de 10 y 18 años, respectivamente, no dedican sus horas de esparcimiento al juego o a la televisión. Las emplean adelantando investigaciones científicas sobre su mayor pasión, el espacio exterior y más concretamente el planeta Marte. Lo que comenzó como un hobby hace algunos años, hoy tienen a estos dos jóvenes bogotanos, estudiantes del Instituto Educativo Distrital Robert Fitzgerald Kennedy, como dos importantes representantes de la astronomía en el país, en Colombia. Y a pesar de su corta edad, ya han asistido y participado incluso como expositores en importantes foros y congresos sobre el tema, en Colombia y en otros países. Hoy estos dos hermanos alistan sus maletas, pues del 25 al 29 de septiembre viajarán en representación de la capital de Bogotá al 5º Congreso Mundial de Juventudes Científicas. Atento, ¿eh? Que este año tiene como sede Santo Domingo, en la República Dominicana. Allí presentarán la ponencia Marte, Planeta Rojo para los Jóvenes, que habla sobre las oportunidades de aprendizaje que brinda uno de nuestros vecinos más cercanos del espacio. Y lo mejor es que lo harán como recientes miembros honorarios del programa Space Fleet, una sociedad anónima privada que tiene la intención de participar en el próximo mercado de turismo suborbital espacial, construyendo y manejando una nueva nave espacial conocida como Space Fleet 01. Bueno, sigue la noticia. El pequeño Andrés Felipe cursa sexto año y ya tiene claro que quiere ser microbiólogo. Anda. ¿Eh? Nada más y nada menos. Con orgullo afirma que esa misma actividad la realiza su ídolo y amigo personal, Raúl Cuero, microbiólogo colombiano de la NASA, con quien intercambia conocimientos a través de Internet. Lo que más me gustó saber es que en Marte hay vida en forma de bacterias. Yo no sé si esto se puede asegurar todavía. ¿Cómo? Que dice, lo que más me gustó saber es que en Marte hay vida en forma de bacterias. No se puede asegurar todavía. ¿Que tan tasativamente bacterias? No. Yo quiero ser uno de los primeros en estudiarla, ojalá desde el mismo planeta, o si no, desde una estación espacial. Si no puedo, pues lo haré aquí en la Tierra, pero en una universidad de Estados Unidos. Yo no aseguraría que hay vida. No, todavía no está. Todavía no se ha asegurado. ¿Hay trazas alguna? Juraría que sí. Van a enviar ahora, este verano, van a mandar una sonda, que es la Puffin, la Fénix, me parece que se llama. Y entonces uno de los objetivos me parece que es posarse en el polo norte de Marte, y uno de los objetivos es ver la posibilidad de que haya habido, no de que haya, porque, sino de que haya habido. Sino de que haya habido vida microbacteriana, ¿no? O sea que todavía. Yo creo que todavía no se ha confirmado. Pero bueno, pues bueno, desde aquí, de todas maneras, nuestra admiración. La felicitación a este muchacho. A este muchacho, ¿verdad? Su hermana con 18, pero con 10 años. Y es bueno saber que aparte de Shakira y de Juanes, hay algo más en Colombia. Sí, hombre. Hombre, y Shakira y Juanes. Y que arrasan y dejan muchos españoles detrás, ¿eh? Ajá. Y. No, decir que para nosotros, pues que es un orgullo y una satisfacción de que personas como él, pues se nos dirijan a nosotros y además nos sirvan como ejemplo, ¿no? Le va a contestar, ¿no? Le va a contestar. Sí, sí, le contestaré y le. Dile que hemos leído nuestra agrupación el artículo. Y vamos, que estaremos en contacto con él y darle la enhorabuena porque siempre agrada, ¿no? Que los pequeños, pues tengan. Sí, sí, sí. Porque este niño con 10 años, cuando tenga 30, dime tú, ¿no? Con 10 años y gustándole esto, ser astrónomo o astronauta entra dentro de lo normal. Ser microbiólogo no es lo normal. Es una cosa bastante, bastante. Yo creo, supongo que mirándose en el espejo de este compatriota suyo tan importante en la NASA, que es microbiólogo, dice, uh-huh, yo quiero ser como él, ¿no? Uh-huh. Pero la gente está volcada sobre todo en el tema de la búsqueda de vida, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Exobiología. Aquí tenemos un exobiólogo muy importante, Álvaro P. Martín, que estará ahora en el Rocío. Pues si queréis ir pasando, alguno podéis ver la web, la página de este. Bueno, este artículo en el periódico, lo voy a decir. Un artículo del 12 de mayo en el periódico El Tiempo de Colombia. Muy bien. Andrés Felipe Becerra. Decir algo que voy a toser. Que vas a toser, estás malito, lleva mucha hora de rayo ya hoy, ¿no? No, y la alergia esta de las narices, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. De las narices y las gargantas. Pablo, ¿qué pasa con las alergias este año, por Dios? Están muy altos las gramíneas y por qué tose uno, tose uno, es la tos. Que depende. Está atacando la tos. De alergia, una que ataca la parte de la garganta. De los bronquios. No, los bronquios no es la garganta. La tos. La garganta. Pica, pica. Sí, claro. Toda la parte de atrás, que la laringe. Es que afecta a diferentes, como a si diferentes niveles pimienta, de la vía, ¿no?, aérea. Como si respiraras pimienta. Lo normal es la rinitis alérgica, que es que te pica la nariz y los estornudos. Estornudo. Y luego también hay pico de garganta. ¿Qué produce tos? Y tos. Y la parte grave del síndrome atópico o alérgico, que es los asmas. Las asmas, ¿eh? Asma es una alergia, ¿no? Sí, es una reacción fuerte a la alergia, alérgica. Constricción de los bronquios. A ver quién de ustedes es capaz de decirme. Por ejemplo, no sé si Luz María lo suele hacer. Yo es que no sé si ustedes lo hacéis. Suponeros que tenéis que mandar 3 libros, ¿eh? Por ejemplo, José Luis o Lito. Dice, mira, voy a regalarle unos libros que he encontrado aquí a mis antiguos profesores de química cuántica, como recuerdo, ¿no? Y le voy a mandar 3 libros que pesan 1 kilo. Los voy a mandar de Jerez a Madrid, 700 kilómetros. ¿Cuánto puede costar eso por correo? 1 kilo. 1 kilo. Paquete de 1 kilo. Un paquete de 1 kilo. ¿De Jerez a Madrid? 5,5 euros, 6 euros. No, vale euros. Mucho, 5 o 6 euros. 5 o 6 euros. Puede costar un envío normal, ¿no? Normal, sí. Me fiaba mejor de una. Pero dice, cuando vaya a mandar el paquete, llega don Antonio. No, don Antonio Fernández. Anfero. Antonio Fernández Rodríguez, no me diga que no. Antonio Fernández Rodríguez. Y dice, mire, yo creo que ya esos profesores han pasado su historia y tendrán bastantes regalos otros alumnos. Y yo creo que lo que tenía que mandar son las botellas de vino. El niño no tiene muchos regalos. Las botellas de vino que a Pedro Duque, el astronauta español, les regalamos unas copas. Ahora hay que regalarle unas botellas. Pero resulta que Pedro está en la estación espacial. Yo os pregunto, ¿cuánto cuesta mandar 3 botellas o 2 botellas? No, una botella, 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo, una botella de vino de Jerez más o menos, 1 kilo. No vamos a hacer un estudio de densidades. ¿Cuánto costaría mandar una botella de vino de Jerez de 1 litro a Pedro Duque en la estación espacial? Propongo que Lito, como tesorero, haga una derrama urgente a mandar la botellita. Toda esta historia que me he inventado es para deciros que mandar 1 kilo de material a la Estación Espacial Internacional cuesta $22,000. ¿Por kilo? Por kilo. $22,000. De carga. Sí, sí, cada carga. Hay proyectos. Pero, un momento. Eso es, eso es carga útil. Sin embargo, por ejemplo, también dice, el cohete y demás. Este martes pasado, la nave de transporte Progress M60 subió a la estación espacial 2.566 kilos. O sea, 2,5 toneladas de carga. Propelente, agua, equipos científicos, alimentos, películas y libros. Para que veáis lo importante que es un libro que un astronauta necesita leer. Me gustaría saber qué libros. A lo mejor ellos mismos, los que están allí tanto tiempo, los piden. Me refiero, traerme este concretamente, ¿no? De modo que los gastos en el transporte de la carga superan $64 millones. Sí, sí, una borrada. Porque la gente pregunta que por qué no se va tan a menudo a la Luna y a los sitios. Es que vale muchísimo dinero mandar cosas para arriba, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué? Poner 2.000 kilos en órbita es una pasada, vamos. Mira, ese tipo de naves en la Progress es especialista en subir carga. Sí, es lo más grande, o sea, que hay. Si el suministro lo lleva, por ejemplo, una lanzadera, no es tan efectivo, cuesta más. Y cuesta mucho más, cuesta, claro. La Progress es lo más gordo que hay para mandar cosas, vamos. Había proyectos, ¿no? Cuando pase un futuro, la gente que quiera que sus restos estén por el espacio, pues mandarlo también al espacio. Bueno, pues vamos a hacer una pausita y volvemos en breves minutos. Muy bien. Thank you. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, ya estamos aquí. ¿Ya le habéis tapado la boca a Pablo? Es casi imposible. Habla más que el burrito de Rec. Verdad, qué pesado, ¿eh? ¿Cómo hacía, ocurrente, cómo, ¿no? ¿Cómo hacía? ¿Cómo era eso? Claro, no, decía... ¿Ah, no? Habla, dice, ¿cómo que habla? Lo difícil que te callado. Decía, sí. El Rec. Bueno. Sí, no, pero ¿qué es lo que hacía? ¿Cómo era? ¿Qué no sale? Eso. Eso era. Y ponía nervioso a todo el mundo ahí en la carroza. ¿Hay un Shrek 3 o yo lo soñaba? Sí, se está... estrena dentro de poco. Se estrena, ¿no? Se estrena ahora para principio de verano. Pues habrá que ir a verla porque a mí me hace mucha gracia. Sí, a mí me hace muchísima gracia. Se llama el burro. Shrek 3. Ese. Tampoco no, Shrek 3-0, como si fuera un rey. Sí. Ah, 3 palos. Y la imagen viene con una coronita aquí como si lo hubieran coronado rey. Ah, bueno. Shrek 3-0. Pues sí. Bueno. Está divertida. Bueno, nos quedan apenas 12 minutos para terminar el programa. Estamos ya en primavera. Ya dentro de nada se van a ir las nubes, va a llegar el calor y los cielos despejados. Por fin. Pero antes quiero hacer una pregunta a Alicia. Alicia, a ver, si este chico colombiano que nos ha escrito sale a las calles, bueno, al campo de Bogotá, sí. ¿Podrá ver la polar, sí o no? ¿Por qué no? Está en el inferior sur, ¿no? ¿No? Está hablando de Colombia, ¿no? Está hablando de Colombia. ¿Podrán ver la polar desde Colombia? Donde la haremos nosotros, la foto más o menos. No, es mucho más bajita. Va, un poco más baja, ¿vale? Pero vamos, que tampoco... Pero tampoco... Está en el hemisferio norte. Sí la vería, pero mucho más bajita en el horizonte, ¿no? En la geografía americana me la conozco. Pero si estuviera en el Zaire. ¿En el Zaire? En el Zaire. ¿El Congo? ¿El Zaire está por debajo del Ecuador? Yo creo que sí. ¿El Zaire es el Congo? Tampoco era el Congo. Belga. ¿El Congo? Belga. Ya no es belga ni es nada. Bueno, ¿y desde Kenia? Kenia sí está por encima del Ecuador. ¿Y por debajo? Está en el Ecuador. Pero vamos porque a ver. Está en el Ecuador. El Ecuador, el Ecuador. Está debajo. Sí. Y arriba, ¿no? Pero no muchos kilómetros, pero no mucho tampoco, ¿no? No, arriba y abajo, ¿no? El Ecuador pasa por Kenia, ¿no? Creo que sí, ¿no? Claro. Yo tengo un amigo... Pero quiero decir, tú la diferencia, el Ecuador, eso es una cosa que hay que siempre diferenciar. El Ecuador es una línea imaginaria, cuya anchura como es imaginaria es ínfima, muy insignificante. Te digo una cosa, aquí tenemos un valenciano que nos puede decir ahora mismo qué anchura tiene el meridiano cero. Sí, porque yo iba a verlo allí. ¿Eh? Quiero decir... ¿Está pintado, perdona, está pintado en Valencia? Está pintado, igual, y también nos contó, acordaros, nos contó Marcos cuando fue allí a ver Greenwich. A Greenwich y está pintando el suelo, una línea como la que está, la que separa la, ¿pero cómo era la carretera? La brocha de Gordo. Ah, sí, de Gordo. Sí, una cosa así. Como la, ¿y la, Valencia la, la está? Raya, ¿está Valencia? Blanca. Está allí en el cabo de... ¿Cómo se llama? Danao. De... ¿Danao? No es. No, puede. ¿Cuál es el cabo allí? El cabo justo que por el que pasa, es que no me acuerdo ahora. ¿Cómo Danao, se llama? ¿No? ¿Cuál? El meridiano nuevo. La verdad. Meridiano, no, el meridiano cero que pasa por Alicante y pasa por un cabo, que hay un farito y tal, pero no me acuerdo. Cabo de, cómo se llama. El cabo de Rosas ese, ¿no? No. En Valencia. Ah, en Valencia. Espérate, no me acuerdo. Bueno, pero que es una línea pinta en el suelo de una anchura como la de la raya blanca de las carreteras. Es por poner algo que... ¿Y cuando estuviste tú ahí, notaste algo ahí? No. Tú estabas justo encima, ¿no? Y la mitad derecha, ¿notabas algo con respecto a...? Eso es lo que quería decir. Sí, sí. Es decir, un kilómetro por... vamos a ponerle a dos kilómetros, teóricamente, por encima del Ecuador y dos kilómetros por debajo. No creo que tú notes mucha diferencia en la localización de la estrella en el cielo. Por lo, las diferencias empiezan sol, a notarse lo ves muy arriba, cuando muy los abajo. Kilómetros que se alejan de esa línea imaginaria son muy grandes. Por lo tanto, un país que está cruzado por el Ecuador no va a tener mucha variabilidad desde arriba hacia abajo, kilómetros o decenas de kilómetros con respecto a estaciones. La gente piensa... El cabo de la Nao. ¿Sí que es? Claro que está en Jávea, en Alicante. Jávea, correcto. Eso me está ahí a mí... Que eso lo aprendí yo, vamos, los cabos de España y los de España, en cuarto de EBE, obligado. Tú te lo aprenderías también, aquellos accidentes geográficos, ¿no vienes, eh? Que yo se aprendía, vamos, de memoria. Empezaba por Bidasoa y terminaba por... Vi el otro día una película, una película casera, en la que usted debería tener 12 o 13 años. Ah, a ver, una pista. ¿Qué? Una pista. No, que no es una pista, que me enseñaron una película, sí, antigua, pasada en Super 8, en un convite. Y dice, mira, ¿quién es este? En un convite, en un convite. Sí. Ya sé dónde lo viste. Ya sabes tú, ¿no? Qué jovenzuelo. Yo fui joven, no nací así, vamos, ¿no? Que... No, ya. Nací pequeño. En dejerez.blogspot.com puede usted leer muchas cosas. ¿Ves? ¿Qué podemos ver este cielo? Que nos vamos por las... paredes. Por este cielo ya se va barruntando el cielo de verano. Ya se puede empezar a ver salir el cisne, por ejemplo. Y empezamos ya a distinguir el triángulo de verano, aunque sea ya un poquito tarde. No tan temprano como en verano, pero ya el cisne, empieza a salir el águila, la lira, etcétera. Ya el cielo de verano empieza a asomar por el este a una hora no demasiado tarde. Constelaciones ya que se empiezan a perder, pues tenemos por ahí Hércules, ya casi está muy baja ya, ¿no? Hércules está a primera hora revés, de... Al revés, Hércules está alta. A primera hora de la tarde Hércules está casi en el cenit. Eso es. El perderse, pues... Leo está ya muy para abajo, Leo y Cáncer están ya muy para bajito. Cáncer, Géminis, nada más que queda las cabezas de los gemelos, ya el cuerpo, cuando ha oscurecido, ya está por debajo del horizonte. ¿Y Orión, Lito? Pues Orión no está. Orión ya no. También se ha perdido. Está Leo, la cabeza de Leo, tumbándose, yendo para el horizonte. Quedan ya ¿y Tauro? Tauro tampoco. Tauro está delante de... Claro, de Orión. Quedan pocas fechas para, por ejemplo, el cúmulo de Virgo, porque ya, como digo, Leo está tirando para abajo y cada vez estará más bajo. Pero ahora es lo que ha dicho José Luis, las de primavera. Tenemos a la gran, esa masa de ahí de cielo que no parece que no hay nada, que es Ofiuco. Tiene la serpiente y por un lado y por el otro, pero lo que es el cuerpo de Ofiuco, ahí eso es lo más negro que hay por aquí. Yo me pierdo. Mira que hay cúmulos globulares ahí. Hay un montón. Pero a vista siempre me confundo porque es que no tienes los patrones, esto, el star hopping que le llama, para ir de estrella en estrella y localizar. Porque no hay nada, claro. ¿No? Está aquello tan negro. Para eso el ETX es magnífico. Go to. Sí, y el LX también lo tiene, también, pero también. Hay que refrescar la memoria y encontrar los objetos a vista. Se hace uno esclavo del go-to, ¿eh? Sí. Se hace uno. Bueno, tenemos a... Díselo a los que llevan ahora los barcos grandes, los superpetróleos y eso. Vamos a guiarnos por las estrellas, sin GPS. para practicar de nuevo, por favor. Bueno, pues si se estropea el GPS hay que saber usar el sextante siempre. Sí, eso sí. Para que cuando y si se queda sin pila. Te sacas el carnet. Llamo por radio para que venga por mí. Te obligan. Bueno, de planeta tenemos Saturno, que todo hemos hablado al principio del programa, que de la ocultación, ¿no? Por la Luna, está arriba y se ve durante toda la noche. Y Júpiter sale no muy tarde y se puede también ver casi durante toda la noche. No pilla demasiado alto en horizonte, pero como Júpiter es tan brillante, está cerquita entre Ofiuco y Escorpio. Muy cerquita de Antares. Sí. Está Júpiter. Uh-huh. Y ya tenemos todo ganas de ver el triángulo de verano y todas estas cosas, ¿verdad? El otro día se me acercó buen tiempo para salir por la noche. Compañero dice, oye, estrenar, por cierto, tenemos material la agrupación nueva. Ah, tenemos, está sin estrenar. Tenemos un par de filtros, sí. Tenemos el filtro CLS, antipolución lumínica, y tenemos un maravilloso O3. Para ver el velo en el cisne, ya que está el cisne fuera. Está todavía con el precinto porque no se ha podido sacar. Pero que lo sepan, lo sepamos que tenemos material nuevo. Y estamos deseando de estrenarlo. Que el otro día y el cielo de primavera sí da para O3. Un compañero sí. Que se está aficionando a la astronomía, no tiene idea, pero está empezando. Y dice, oye, el otro día descubrí en el cielo, te lo voy a dibujar. Es un trapecio. ¿Sabes lo que es, no? Cuadrilátero, trapecio. Hércules. Hércules. ¿Una constelación? La constelación de Hércules. Cuervo. No, Hércules. Ah, Hércules. Hércules. La piedra angular. ¿Qué se Hércules. Llama? La piedra angular. Pero tuvo, sin conocerla, la visión espacial de dibujarla en su cabeza. Sí, porque sí, si tú no sabes rombo. Que el dibujo existe, te cuesta más trabajo dibujarlo. Claro. Pero mira, la dibujó, es que la pintó, digo, eso Hércules. Es Hércules, sí, sí, es un cuadrilátero. Es que hay otro también muy muy característico, que es el cuervo, que ya se ve, bueno. Que ya se ve ahora no muy alto en el horizonte también, desde aquí. El cuervo se ve tirando para ir al Balbín, ya, sí. Se ve bien ya. Uh-huh. Y desde Lebrija también se ve perfectamente el también. Cuervo. El cuervo, ¿no? Provincia de Sevilla. Ahí, que fue de Jerez también, tipo. No sé un si... sombrerito fantástico cerquita del cuervo. ¿Eh? Un sombrero cordobés. Un sombrero cordobés. Y del cuervo famoso porque lo que el pan, ¿no? El pan del cuervo siempre ha tenido... No, Joaquín, el pan, ¿no? Los garbanzos son de Trebujena, ¿no? Sí, ¿no? Cada pueblo tiene su sí, cosa. Los garbanzos de Trebujena. Su especialidad. ¿Y el turrón? Y los mostachones de Gijona. De Alicante, pero de Gijona. El y el vino de Jerez. De Jerez. ¿Y qué más? Bueno, más cosas que podamos ver, pues eso, las constelaciones. Con esas constelaciones que acabamos de nombrar, hay muchísimos objetos que ver ya. ¿Y o sea, planeta? En Lira y en Cisne, que justamente por ahí pasa la Vía Láctea, es riquísima en zona, en nebulosa, tenemos la norteamericana, tenemos el velo, en fin, un montón de cosas para ver y para fotografiar. Sagita, la Vulpécula, que tenemos ahí, que era el nombre de la agrupación que le queríamos poner, la agrupación Vulpécula. La Zorra de Jerez, pero no tuvo éxito. Pues mira que además la Zorra es un nombre que está intrínseco en la historia de nuestras calles, está la Lejuela de la Zorra, uh-huh. Donde Luis María siempre pasa muchas veces, ¿no? La Lejuela de la Zorra. ¿Sí? No, tú pasas muchas veces por la Lejuela de la Zorra, antigua Lejuela de la Zorra. La unión, entre la unión y el recreo de las cadenas. Lo que es el sexismo en el lenguaje. Si una persona es un zorro, es una persona inteligente, incluso un héroe del cómic y de la historia. Si es una zorra, fíjate. Es diferente. ¿Has visto? La zorra y las uvas. Eso es una fábula de La Fontaine. Yo siempre me lío entre Sopo, La Fontaine y Samaniego. Por cierto. ¿Os Dígame. Habéis enterado de que están construyendo el Arca de Noé de nuevo? Sí, Greenpeace. Las noticias estas. En el sitio de donde dicen que aterrizó la... Ararat. Monte Ararat. Una marca de Noé de madera. Que si me hicierais caso y fuerais a todas las actividades culturales que yo os mando, ajá, pues hace pocos días la asociación El Pinar, de montañeros de aquí de Jerez, pues dieron una conferencia a la Sala Compañía sobre una excursión que ha hecho esta asociación al monte Ararat. Antes de estar el arca nueva. Ya. Y antes de que... Está preparado, pues si el cambio climático es muy importante y sube el agua, ya tienen arca allí para... A ver, que no me voy sin hacerle una pregunta a Alicia. Venga, la Alicia. Última Alicia, va, venga. ¿Cuál era el monte, si Ararat era el de Noé, el monte de Moisés, cuál era? Tiene nombre de hospital. Sí, de hospital neoyorquino. Ella dice, a mí me pregunta astronomía. Sinaí, sí, perfecto. Sí, venga, has acabado bien. Has terminado bien. Es mejor las cosas como acaban que como empiezan. Ahí. Hasta el jueves que viene. Venga, hasta el jueves. Buenas noches. Hasta el jueves.